espacio para pedirle a nuestra compañera Anachi Martínez que pueda dar unas palabras a la caravana, a todos y todas quienes estamos acá presentes, y pueda compartirnos un poquito de la lucha específica que tienen los y las compañeras en San Jerónimo Miacatlán en contra del pozo. Es un gusto tenerlos aquí presentes y bueno, yo quiero compartirles un pequeño texto y por qué decidimos recibir a esta caravana, ¿no?, que es tan importante para la comunidad. Los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos y caciques a la sombra de la justicia venal, entrarán en posesión de esos bienes inmuebles, desde luego los pueblos que tengan sus títulos correspondientes. Este párrafo del artículo 6 del Plan de Ayala, que es el programa histórico del Ejército Libertador del Sur y de nuestros bisabuelos, expresa la causa principal del levantamiento zapatista, el despojo de los territorios ancestrales correspondientes a las comunidades originarias del centro del país. En dicha frase se habla por igual de tierras y aguas, elementos centrales de lo que son la comunidad y el territorio comunal. Ya sea que hablemos del Altepec, de Malacastepec, Momosco, como lo nombraron nuestros abuelos, o de la comunidad de Milpalta. Esta ha sido nombrada e imaginada a partir de esos dos elementos que forman una sola unidad, el agua y la tierra. Uno de los aspectos básicos de la destrucción de nuestra comunidad, provocada por la continua colonización capitalista, consiste en la desintegración de las partes más importantes del territorio comunal y de la comunidad. Se trata de separar todos sus elementos. Se trata de separar todos sus elementos de nuestra comunidad hasta que ésta se vuelve irreconocible, se vuelve irreconocible con el fin de que sus tierras, sus aguas, sus bosques, su cultura y sus saberes ancestrales se conviertan en mercancías que se compran y se venden y sean apropiados por los capitalistas, apoyados, claro está, por los politiquillos, aquellos de allá, apoyados, ese es el mercado contra la comunidad. La actual privatización del agua en la Ciudad de México y en Milpalta se explica de ese modo. Fragmentar agua y tierra, territorio comunal y comunidad, deconstruir nuestro milenario Altepec. Esa es la apuesta del poder. El sistema de aguas de la Ciudad de México, con una organización y una visión de tipo empresarial, se va apropiando poco a poco o rápidamente de las aguas que nacen en los territorios de los pueblos originarios. Lo anterior para favorecer el desarrollo urbano descontrolado, como lo vemos aquí en Milpalta. Pagar favores a clientelas electorales, como lo vimos con la elección para el representante comunal. Y dar agua a los grandes proyectos inmobiliarios. La perforación del pozo San Luis IV, que el gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía de Milpalta pretenden imponernos en el paraje comunal conocido como el Tanque, en San Jerónimo Miacatlán, forma parte de este despojo de nuestro territorio comunal, de la apropiación de nuestras aguas y de su privatización. aun cuando para ello los gobiernos violen cínicamente nuestros derechos fundamentales, consagrados, claro está, en la Constitución y en los convenios y tratados internacionales en materia indígena. Hasta el día de hoy, ese despojo ha sido frenado por la organización de los vecinos de San Jerónimo Miacatlán. Claro está, y importante decirlo, apoyados por comuneros y comuneras de otros poblados, y también el apoyo de otros abogados que han intervenido. Y mediante la interposición de diversos juicios de amparo, como ya lo dije, con el apoyo de otros abogados también. No dejemos de organizarnos ni dejemos de luchar. Gracias, caravana, y muchas gracias a todos por escuchar.